Dentro de esa actualidad de eventos, el deporte no es ajeno a todo ello. En unas semanas en las que los diferentes clubes se van poniendo en marcha, por ejemplo, el Club de Pádel de Ubrique ya ha anunciado la celebración de una nueva edición del Memorial Manuel Domínguez. Va a ser para la semana del 22 al 26 de septiembre, ya con las inscripciones abiertas. También el Cabo de Ubrique se mantiene con esas jornadas de captación durante el mes de septiembre para sobre todo sus equipos más pequeños, ¿no? Los baby, los premini y los mini basket, que tienen una ocasión muy buena para las jornadas de lunes, martes y jueves en el pabellón municipal de deportes, puedan acudir y tener una primera toma de contacto con el deporte de la canasta. Otros, como el Ubrique Club de Fútbol, su equipo senior que arranca este fin de semana, la que va a ser una nueva temporada con José Antonio Pacheco, con Melli en el banquillo, la primera jornada de esta segunda provincial andaluza, que va a llevar al equipo de Melli hasta la línea de la Concepción para enfrentarse al filial de la Real Balompédica Linense. Va a ser el domingo 7 de septiembre a las 11 de la mañana en el campo Virgen del Carmen de la línea. Un Ubrique Club de Fútbol que este fin de semana, concretamente el sábado 6 a las 12 y media o a partir de las 12 y media en el Antonio Barbadillo, celebra el que va a ser el tercer torneo benéfico Virgen de los Remedios. Se realiza este año en beneficio de la familia López López, el Chino, y va a tener, además del Ubrique Club de Fútbol, algunas de las principales canteras del fútbol autonómico: el Cádiz, el Betis, el Recreativo de Huelva, el Córdoba Club de Fútbol, el San Roque Balompié o la Asociación Deportiva Nervión. Entrada a partir de las 12 y media, categoría Levín, en el Antonio Barbadillo. Y un día antes, concretamente mañana viernes, es de eso de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, el Club de Natación de Ubrique va a celebrar una nueva edición, y ya van 48 con esta, de su trofeo Nuestra Señora Virgen de los Remedios. Evento este que está dirigido o enfocado para las categorías junior, infantil y juvenil, que se va a desarrollar evidentemente la piscina municipal de Ubrique, que cuenta con la organización del Club de Natación de Ubrique y el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues de todo ello y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente del Club de Natación de Ubrique, con Francisco Panal. Francisco Panal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rubén. ¿Qué pasa, hombre? Encantado de saludarte después de esta amplia entrada. Vamos a centrarnos ya en lo que es la natación. Trofeo número 48 de natación, Nuestra Señora la Virgen de los Remedios. Pero antes, si te parece, Fran, quiero preguntarte un poquito por cómo ha transcurrido este verano. Recuerdo que hablábamos la última ocasión en la antesala de la celebración del cuarto trofeo de natación Olmedo Romero. Si te parece, comentamos y nos cuentas cómo fue ese torneo, ese trofeo, y cómo ha transcurrido el verano. Pues encantado de saludarte también igualmente, Rubén. Pues nada, el verano terminamos la temporada de invierno, terminamos con el calafón, ¿no? con la corona del trofeo Olmedo Romero, que este año fue el cuarto. Y como siempre, esperábamos la asistencia de niños, ¿no? Pero bueno, hubo dos niños que se adaptaron de nuevo al club natación. Uno que vino nuevo, pero ha estado prácticamente un mes. Ahora el verano, sabes cómo es, entrenamos, pero hay muchas vacaciones, que si van uno, vienen otro. Pero bueno, hemos agrandado un poco el club en dos o tres alumnos, que eso es lo que nos importa, y son buenos, porque los que se atreven a venir a nadar, realmente nosotros tampoco pedimos que sean buenos nadadores, ni decir, simplemente que sean pequeños, que sean cantera, que tengan la horizontalidad en el agua, que se sepan defender por lo menos un largo, no importan los estilos, sino solamente que tenga esa horizontalidad y que le guste el medio acuático. En cuanto a los entrenamientos de este verano, pues igual que todos los años, intentamos de meter días de fondo, días de mucha distancia, para que lo entendáis, y otros días de fuerza, pero bueno, quitamos un día de entrenamiento, porque ya entrenamos durante el invierno de lunes a viernes, en verano de lunes a jueves, para que los niños tengan más capacidad de disfrutar, ¿no? En esta fecha tan de vacaciones y no metemos tanta caña en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ahora empieza la nueva temporada, ahora en invierno, y es lo que apuntamos, ¿no? Con este trofeo de Nuestra Señora Virgen del Remedio, que como bien dice, en nuestro 48, a falta de dos, que podíamos llevar 50. Pero con el COVID... Sí, perdón. Sí, digo, de la pandemia. Sí, bueno, que decía que podía, este año podía ser el 50, o sea, podíamos tener ya medio siglo, ¿no?, como trofeo de Virgen del Remedio, ¿no? Pero a consecuencia del COVID, que tuvimos un parón ahí, y otro por la nueva reestructuración de la piscina municipal de fuera, pues no hubo esos trofeos, ¿no? De eso, este trofeo, pues siempre en honor a Nuestra Señora de los Remedios, y como no, como en el inicio, ¿no?, de la fiesta y feria de la localidad, ¿no? Un trofeo, no es fácil, ¿eh?, llegar a una edición número 48, Fran. Pues la verdad es que no, ¿no? Siempre ha tenido este club, siempre ha tenido altibajo, en fin, han pasado muchos entrenadores, han pasado muchos niños, han pasado muy buenos nadadores por este club, que lo que intentamos es, como Fran Bonet y yo siempre tenemos la idea de que este club sea a largo plazo, ¿no? Ahora mismo contamos con 45 alumnos, ¿no? Y bueno, yo cuando lo retomé, el club fue en el 2018, y casi que iba a desaparecer. Quedaban unos 10, 12 alumnos. Vamos por 45. Este año hemos federado 25. Y con la idea también de este año intentar, después de este trofeo, ya que viene ahora el parón de septiembre, pues otra vez de nuevo lanzar la federación y a ver qué podemos hacer, si entrar en liga o no, a ver, dependiendo de cómo está la gente y cómo los que quieren federarse y los que no. Era uno de los objetivos, ¿no?, dar el salto. Ya este último invierno habéis estado compitiendo en diferentes eventos a nivel autonómico, a nivel andaluz. Por fin ya el Club de Natación de Ubrique volvía a medirse, ¿no?, con algunos de los principales clubes de la comunidad autónoma, y me decías en junio que la idea, ambiciosa por cierto, era esa, ¿no?, intentar dar ese salto a una liga que sería andaluza, Fran, y que, bueno, pues aparte de la preparación deportiva, faltaría el logístico y el económico, porque implica una inversión importante, ya que bueno, pues os puede tocar cualquier punto de la geografía andaluza. Exactamente, ¿no? Como bien dice Rubén, lo que falta es el medio económico, porque ya nosotros solamente, al estar la federación, nos dejan participar en los trofeos oficiales que lanza la federación. Después, liga, obviamente no podemos participar porque no estamos inscritos, hay que pagar un canon de inscripción. Hay que hacer unos desplazamientos fin de semana, yo creo que todos los fines de semana, porque cada fin de semana hay un evento especial en cada localidad de los muchos pueblos que hay en Andalucía, ¿no? Tendremos que ir a Almería, tendremos que ir a Granada, tendremos que ir... Pero ya te digo que estamos evaluando a ver qué pasa con el tema económico, qué pasa con la ficha, en fin, y a ver qué nos dice la federación. ¿Lo ves viable? ¿A día de hoy sigue siendo viable, Fran? ¿Eres optimista? Sí, yo, tú sabes bien, tú me conoces, que yo soy optimista en este aspecto, pero depende también de los niños, porque los padres también son los que tienen que aportar ahí ese granito de arena, ¿no?, que son los que tienen que acompañarnos a nosotros a los diferentes trayectos a donde vamos. Y claro, si los padres no están de acuerdo en que los niños viajen todos los fines de semana, pues la verdad es que es un varapalo, ¿no?, también un gasto económico también, y espero que, por lo menos por esta parte, el ayuntamiento intente de proponernos una subvención para los desplazamientos, en fin, a ver qué podemos gestionar. ¿Cuántos nadadores competirían en esta liga? ¿Los 25 federados, en torno a 25 federados? Sí, de los que tenemos federados, ahora tenemos que renovar la licencia, una licencia territorial, ¿no? Esta licencia territorial va en torno a unos 60 euros aproximadamente por cada nadador, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de los niños que van a querer federarse, porque tienen que estar, por supuesto, tienen que entrar más o menos dentro de los tiempos de la federación. No podemos federar a un niño que, por ejemplo, no sé, por decirte, hace unos 20 y tanto en los 100 metros crawl, y el baremo, o entre la estadística que tiene que estar, entre 1.5 y 1.15, por ejemplo. Entonces no podemos llevar a un nadador que no está dentro de los tiempos. Pero sí, que es verdad que nosotros contamos prácticamente con 25 o 26 nadadores, aproximadamente. Sería un número importante, ¿no? Digo, de cara a poder afrontar con solvencia esa liga, ¿no? Sí, es un número importante, puesto que los demás clubes también se supone que llevan este número. De eso, a la federación es como si fuese un equipo de fútbol, ¿no? Tenemos que estar federados 25 jugadores, en este caso nadadores, ¿no? Y para salir a competición tienen que estar esos 25 nadadores. Y tenemos que depender también de otros ayuntamientos que nos dicen, pues bueno, pues el límite de nadadores son 20. Entonces tenemos que dejar 5 fuera. Ah. Entonces ahí es donde está el quid de la cuestión. A ver qué podemos hacer. ¿Qué plazo tenéis para todo esto? O sea, ¿en qué momento se va a decidir? Pues ahora, precisamente ahora, a principios de septiembre, es cuando empieza la renovación de la licencia. Uh-huh. Entonces, una vez que renovamos la licencia, ya a principios de octubre, si no me equivoco, es cuando se inicia la liga. Entonces, claro, el periodo de inscripción de la liga es el mes de septiembre, prácticamente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que nosotros en el mes de septiembre, desgraciadamente, no entrenamos, no disponemos de la piscina, puesto que está de mantenimiento, y por supuesto que desde aquí lanzo mi felicitación a los de mantenimiento, que no veas la piscina, que parece ser que el mes de septiembre la dedican solamente a eso y tiene un follón enorme. Uh-huh. El tema de la limpieza, la depuración y todo, y aprovechan el mes de septiembre, lógicamente, que estamos de fiesta, para hacer esa limpieza a la piscina, que a nosotros nos viene bien por un lado y mal por otro. Bien, claro, porque la piscina goza de una limpieza excepcional, y mal porque tenemos parado el club de natación en septiembre. Pero bueno, son cosas que pasan y tenemos que aceptarlas, ¿no? Bueno, pues con esa ambición de esta temporada, Fran, no sé si eso también sería compatible con ir a esos trofeos que habéis acudido, o ya en el caso de entrar en liga ya tendríais que desechar el ir a esos trofeos. No, en el momento que entremos en liga podemos asistir tanto a liga como a trofeos. ¿Como trofeo? O sea, como sí, claro, los equipos de fútbol, ¿no? Entran en liga. En Copa. Y Copa y Champions y todo, podemos acceder a todo. Entonces hay una plataforma, ¿no?, que nosotros nos lo dan a la presidencia de todos los clubes, que se llama en este caso Cuplic, ¿vale?, que es la que nosotros, dependiendo de los nadadores que vayamos a ir y el límite que tengamos de nadadores para un trofeo o para liga, tenemos que inscribirnos en esa plataforma, ¿no? Es bastante automático, bastante fácil de hacerlo. Y si hay alguna lesión por algún nadador que no va a ir de última hora, nada más que hay que comunicarlo en la plataforma esa y se le da de baja y no acude, ¿no? Mm. O sea que es bastante fácil lo que lo pone la federación, pero claro, es todo económico. Si tú un club no está inscrito, obviamente no puede acceder ni al trofeo, ni a la plataforma, ni a nada. Entonces hay que pagar unos canon, que ahora mismo no sé cuánto es, pero hay que pagar un canon de inscripción por cada competición. Y por supuesto para entrar en liga. Y al contrario, ¿no? Si no entrarais en liga, seguiríais con los trofeos, ¿no? Exactamente. Si no entramos en liga, obviamente, pues intentaremos acceder a todos los trofeos que se presentan por aquí, que son trofeos oficiales, que valen como tiempos para la federación. Y claro, por eso el año pasado tuvimos esa gratitud, ¿no?, por parte de la federación, que de los 12 trofeos, creo, que se celebraron en Andalucía, estuvimos nosotros en 3. Y de los 3 que estuvimos, fuimos el club con mayor progresión. Eso nos lo valoró, vamos, la Federación Andaluza, ¿no? Uh-huh. Contento por esa parte, ¿no? Uh-huh. Claro que sí, que es una de las muestras del crecimiento, no solo cuantitativo, sino cualitativo, ¿no?, de este club de natación de Ubrique, que como bien dice, ¿no?, y lo iba a traer ahora a colación de todo esto, bueno, pues se recibía ese nombramiento de la federación, ese reconocimiento como club con mayor progresión. Fran, si te parece, vamos a centrarnos ya en este torneo, en honor a la patrona de Ubrique, como decíamos, edición número 48. ¿Cómo se va a desarrollar? Cuéntanos un poquito, categorías, horarios y demás. Bueno, pues mira, mañana están citados todo el que quiera participar en este trofeo, ¿no? Por supuesto, la piscina municipal. Empezamos a las 4 de la tarde y la hora máxima de terminación del evento es a las 9 de la noche. Todo el mundo puede participar. Sé que ahí en el cartel de anunciador viene puesto que son junior, infantil y juvenil. Pero de eso, como es un trofeo local, abrimos un poquito la veda, ¿no?, y damos derecho a todo aquel que quiera participar, en fin, que sea mayor de 18 años, incluso cualquier padre se puede apuntar a cualquier evento, porque como es un trofeo local, no viene nadie fuera, pues abrimos un poquito las puertas en ese aspecto, ¿no?, todo el que quiera participar, ¿no? Sí. Y de eso a todo a todo el que participe pues tendrá su regalito, ¿no? Le damos su refresco, le damos su, en fin, habrá regalo. Por supuesto, hay un medallero. Yo siempre, cuando nadamos hay una competición, y la competición hay que valorar al que queda primero, al que queda segundo y al que queda tercero, ¿no? Pues en este caso también se valora a los demás, ¿no? Pero el que se monta en el podio es primero, segundo y tercero, y habrá medalla, por supuesto, para cada prueba que haremos, que ahora mismo no sé qué decirte exactamente las pruebas, pero lo que queremos hacer son pruebas cortas, de todos los estilos, ¿vale? Mariposa, espalda, braza y crawl. Haremos relevos también mixtos, relevos también individuales por estilo, y lo que nos apetezca exactamente, ¿no? Porque realmente lo que vamos a nadar es como una familia, ¿no? Y vamos a abrir, vamos a pasarlo, vamos a disfrutar de todo, vamos. Muchas veces decimos eventos, ¿no? Este tiene más carácter competitivo, este no, este digamos que no hay que excluir a uno de los de otro, ¿no? O sea, se va a desarrollar un torneo con ambiente familiar, ambiente distendido, pero también sin olvidar que bueno, pues que estamos compitiendo y que todo aquel que se sube a esa plataforma y se lanza al agua, pues quiere hacerlo primero por él mismo, ¿no? Por batirse su propia marca, por batirse su propio tiempo, por demostrar que lo que está haciendo, ¿no? O ha hecho durante el verano, pues ha servido de algo, y al final están compitiendo junto al resto y con ellos mismos, ¿no? Exactamente, ¿no? Mejor no lo has podido explicar, Rubén. Entonces, ahí lo que prima exactamente es la diversión, ¿no? Que todos se lo pasen bien, pero sin exceptuar el valor de la competición. O sea, ahí vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar, con deportividad, por supuesto, porque esto es deportividad. Pero el valor añadido de la competición es una cosa que tiene que primar sobre todo, ¿no? Hay que valorar el que gana y el que pierde, ¿no? Y el que gana pues gana, y el que pierde pues tiene que aceptar la derrota. Eso es la deportividad. Uh-huh. Entonces, claro, aquí es como, este evento es un poquito como, a ver, venga, que todos los niños del pueblo que se acerquen por allí, venga, vamos a competir, que si no puede ganar, no pasa nada, absolutamente nada. Te vas a llevar tu regalito y para tu casa, y lo pasamos bien, ¿no? Pero no solo los niños, sino también los padres. Y entonces, claro, yo lo que quiero inculcar a los niños es que le guste la natación, que es un deporte el más completo, valorado en todo el mundo, el deporte de la natación, que es compatible con todos los deportes, ¿vale? El que practique la natación es compatible con el fútbol, con el baloncesto, con el tenis, con todo, ¿vale? Porque es un deporte que no tiene impacto, que desarrolla el sistema óseo, muscular, circulatorio, incluso para edades avanzadas, para edades tempranas. ¿Qué te voy a decir de natación? Uh-huh. Y solamente para este día, para pasarlo bien, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. De hecho, incluso se me ocurre, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Aquellos nadadores y nadadoras que tengan un poquito menos nivel, o que lleven menos tiempo, o no lleven tiempo entrenando, pues al final puede ser un buen punto de partida, ¿no? De decir, oye, pues aquí estoy, venga, y a partir de aquí este va a ser mi intención de mejorar, ¿no? Exactamente, Rubén. Uh-huh. Mira, yo sé que hay gente que no viene a la piscina o no quiere meterse en el club porque dice, bueno, esto es un club para competir, esto es un club muy exigente, es un club tan... No. A ver, si empezamos desde las edades tempranas a un niño que practique la natación, si él le va a venir bien para todo, ¿eh? Aparte también los horarios que tenemos son buenos para ellos, o sea, de 4 a 5 de la tarde es para, como quien dice, primaria, y de 5 a 6 de la tarde es para secundaria. Todo el que practique deporte justamente cuando empieza la tarde, ¿no? Empieza la tarde, que no son horarios muy extensos por la tarde, porque después el cuerpo se activa y no duerme bien, pero a esa hora de la tarde sí es bueno practicar la natación. De eso relaja a los niños, los activa para después seguir la actividad del estudio o seguir la actividad de otras actividades extraescolares, ¿no? Entonces, esta idea de los niños también quiero que lo sepan los padres, ¿no? Porque hay gente que se dedica también, que viene a nado libre, que viene y nada muy bien, porque yo veo a gente nadando en nado libre, tanto hombres como mujeres, que nadan muy bien, van a las 8 o las 9 de la tarde por el tema de los horarios. Y ahora es la oportunidad, ¿no? Ahora es la oportunidad de decir, bueno, pues voy a nadar con los niños, ¿por qué no voy a ir a participar con los niños? Y voy a llevar a mis niños también, ¿no? Y hacemos un equipo mixto entre padres, en fin. Lo hemos hecho durante muchos años y por supuesto vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Pues el trofeo que, bueno, y de hecho me decía fuera de micrófono, Fran, que estabas ahí dándole vueltas al coco para tratar de elaborar un programa atractivo y diferente, ¿no? Intentar dentro de lo posible, ¿no? Innovar un poco, ¿no? En torno a esa confección de los horarios y de las pruebas en sí. Sí, la verdad, porque, hombre, siempre nos salimos un poco del guión, porque como es un trofeo local y no está en federación ni nada, pues nos salimos un poco del guión y decir, vale, ¿qué podemos hacer para que los niños se diviertan un poco más, ¿no? Que no sean siempre las pruebas rudimentarias, ¿no? De 100 mariposas, el 100 espalda, el 100 en braza, el 100 crawl, el relevo mixto, no, vamos a hacer pruebas, incluso vamos a hacer pruebas combinadas, por ejemplo, nos tiramos al agua en mariposa, volvemos a espalda, o nos tiramos a braza, volvemos a crawl, en fin, un poquito combinada, ¿no? Para que la gente se divierta un poquito más, y por supuesto pruebas cortas para que todos los niños que estén en el club o fuera del club puedan participar, porque hay un niño que viene de fuera y dice, yo no soy capaz de hacer los 100 metros crawl, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tienes una prueba de 50, que con eso es suficiente, ya que no tiene fondo, ¿no? Por lo menos pueda participar en esa prueba corta, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es hacer pruebas cortas que sean diferentes y que pueda participar todo el mundo y que bueno, que puedan sacar provecho de lo que puedan. Bueno, pues recordamos, viernes 5 de septiembre, mañana mismo, en ese horario va a comenzar sobre las 4 de la tarde, va a terminar el horario máximo, ¿no? Son las 9 de la noche. Fran, ¿hay que inscribirse previamente? ¿Vale con ir media hora antes o simplemente a las 4 de la tarde? Allí mismo se hace la inscripción. Uh-huh. Nosotros llevamos el panel ya inscrito de los que están en el club, ¿no? Sí. Y dejamos todos los huecos suficientes para todas las pruebas, para añadir el que venga de, que no sea del club, por supuesto, bueno, que no sea del club, o algún padre que quiera participar en la prueba de los mayores. Esto lo, uh-huh, lo dejamos abierto ahí. El horario, yo he citado a los niños que estén allí a las 4:30, pero uh-huh, claro, a las 4:30 ellos están inscritos ya, o sea, los nadadores del club están inscritos. Vale. Y a las 4 de la tarde, tanto Fran Bueno como yo estaremos por allí, por si hay que escribir a algún niño antes de empezar a las 5 de la tarde, porque a las 4:30 empezamos el calentamiento, calentamiento seco, calentamiento acuático, y después iniciamos las pruebas a partir de las 5 de la tarde. Uh-huh. Y como digo, como máxime, a las 9 de la noche tiene que estar terminado, por supuesto que ya prácticamente se va la luz y queremos dejarlo todo zanjado a esa hora. Uh-huh. Por supuesto, la entrega de medallas será aproximadamente a las 8 de la tarde, a no ser que cortemos en diferentes tramos para ir agilizando, sí, la entrega de medallas por prueba, para no dejarlo todo al final. Uh-huh. Y bueno, así será. Y una jornada de convivencia, ¿no? Todo el que no esté en el agua, pues podrá disfrutar de esa jornada de convivencia y de la piscina. Exactamente, porque ahí, Rubén, ahí disfruta todo el mundo, ¿vale? Porque el que va con su familiar, el que va con su hijo, lo está viendo nadar, está viendo que hay un desarrollo bonito del programa, que va a ser una buena tarde, que no va a hacer mucho calor. Incluso la piscina pequeña está habilitada para los niños más pequeños, para que mientras estén los más grandes nadando, los niños pequeños puedan estar allí nadando en la piscina pequeñita o dándose un bañito, y bueno, y cualquiera que se pueda mojar los pies, pues que quiera, pues ahí la tiene. Pues la tiene ahí. Gorro, gafas y bañador, nada más, ¿no? Exactamente. Gorro, gafas y bañador. El que no lleve gorro y gafas, ya se lo daremos nosotros por ahí. Ah, yo sí, tengo una caja de gorro antiguo, que no hay de eso, no hay problema. Uh-huh. Bueno, pues bañador, en cualquier caso en lo posible gorro y gafas, pero que se le puede disponer allí, dispensar allí por parte del Club de Natación de Ubrique. Fran, no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir. Bueno, que nada, que solo decir que tenemos abiertas las inscripciones para la temporada 2025-2026, a primeros de octubre. Solamente tienen que llegar allí al mostrador de la piscina, hablar con Mari y decirle, mira, quiero que me apunte en la lista del club de natación. Nosotros tendremos esa lista, haremos una prueba previa para ese nadador que quiera ingresar en el club, que pase unos objetivos claros que tenemos nosotros, tanto Frank como yo, y nada, por eso que está abierta las inscripciones. Tenemos la mala suerte de que en septiembre ya empiezan los niños con las actividades, empieza el colegio, y yo entiendo que, claro, todo el mundo tiene que estar plantado ya en las actividades porque empieza todo. Y nosotros empezamos en octubre, pero bueno, que para que sepan que están abiertas las inscripciones desde el día 1, que se pueden pasar por allí por la piscina y solo apuntarse en una lista, ¿vale? Y ya yo me pondré en contacto con ellos. Bueno, pues ahí queda la información relativa a esa inscripción de cara a la temporada 2025-2026, que se presenta muy interesante para el Club de Natación de Ubrique, que ojalá pueda ser partícipe de esa liga, y sobre todo, por supuesto, que lo seguiremos contando aquí en la sintonía de Radio Ubrique, la sintonía de Tiempo de Deportes, una vez también vuelva con ese, bueno, pues después de feria, justo después de feria volveremos con Tiempo de Deportes y daremos buena cuenta también de la actualidad y la información del Club de Natación de Ubrique. Lo dicho, Fran, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien mañana, un abrazo. Muchas gracias a ti, Rubén, y muchas gracias por tu labor, y feliz feria, Rubén. Igualmente, un abrazo.